y después te extrañé. Me decías que a la 11 y te caí a la 3. Tu amigo esperando que yo me equivoqué. Y la pinto de colores y te fuiste con él. Al toque te bloqueé, ya yo te desbloqueé. Y aunque ya no pueda verte más, una foto tuya estoy mirando, reaccionándote en el Instagram, mirando los me gusta que te dan. ¡Gracias!